los últimos mantras cósmicos, que es ya para aquel ordenado, para aquel seguidor de nuestros hermanos, que comprenden que su presencia no son una casualidad, sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios. A las 18:38 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del Sagrado Cerro Litorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos y en vivo un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de cielos profundos a través de la sintonía 106.3. En el planeta y sus alrededores, estamos en la www.fmgente.com.ar o en www.gentesomosturradio.com.ar. En cabina de controles, operación técnica, atención telefónica en los números 482-452, 482-811. Mi piloto de tormentas, Pamela Iturrioz. Los saluda el viajero galáctico Fernando Diz. Buenas tardes a todos. Volvemos a reencontrarnos con un programa en vivo. ¿Y qué programa tenemos hoy para ofrecerles a todos ustedes? ¿Sí? En un instante nomás ya les voy contando. Antes quiero que el señor Héctor Gabriel Peire, sepa que se ha encontrado una carpeta con documentación suya el pasado jueves en calle Formosa, en la calle que va la Policía Federal por el Vado. La carpeta está aquí en Radio Gente, por supuesto le va a ser entregada con la documentación que él nos presente, de que es el señor Héctor Gabriel Peire o Peire. Pero estamos llamando desde la radio y no logramos comunicarnos con esta persona. No sé si alguien la conoce y le puede avisar. El aviso va a quedar acá, lo vamos a seguir pasando durante unos días para ver si podemos llegar a localizar a esta persona que perdió una carpeta con con papeles, ¿no? Incluso carpeta y un cuaderno, puede ser también ahí. Hay una carpeta y un cuaderno, ¿no? Se le han caído un par de cosas a este señor y fueron encontradas, reitero, en calle Formosa, la que va a la Policía Federal por el Vado, el jueves pasado, el jueves 25 de septiembre. Así que cumplimos con avisarle y lo iremos pasando para ver si este señor se pone en contacto. Los teléfonos de la radio 482-452, 482-811, por supuesto le vamos a entregar las carpetas con la documentación que él nos presente de que es el señor Héctor Gabriel Peide. Bueno, se nos viene para el viernes 10 de octubre, 21 horas, en el Centro Español, Ricardo González. Ricardo González, que viene de tener experiencias muy fuertes, importantes allí en el Monte Shasta, y que además estuvo también en el Altai, allí en Rusia. Así que le propuse a Ricardo que nos cuente en detalle todas las experiencias de contacto y los mensajes que ha recibido en estos últimos meses en que ha estado viajando por el mundo, ¿no? Ha estado por España, por Rusia, bueno, subiendo esta montaña, y finalmente ha tenido una experiencia importante junto a gente de la temática OVNI como la señora Paola Harris, con avistamientos incluidos allí en el Monte Shasta. Ricardo González, que viene para tener un campo de encuentro allí en el Parque Nacional de Talampaya los días 11, 12 y 13, sábado, domingo y lunes de octubre, pero que previamente, como es ya tradicional en él, brindará una charla, ¿no? En este caso contándonos todas estas últimas experiencias, el viernes a las 21 horas en el Centro Español. El costo de la misma, precios cuidados, pero ya por última vez en este año que ya se va, 2014, la vamos a mantener en 50 pesos. Así que espero que todos aprovechen la oportunidad para acercarse una vez más a conocer de primera mano estas experiencias de contacto y los mensajes que estuvo recibiendo en estos enclaves energéticos del planeta Ricardo González, y compartir toda su experiencia junto a nosotros, ¿no? Por supuesto, la organización, como siempre, mía, ¿no? De Cielos Profundos, para las charlas de Ricardo González. Bueno, vamos a ofrecerles ahora algo que por suerte nos salió por primera vez y que nos permite estar muy tranquilos y muy distendidos en la charla, ¿no? Me llamó un amigo en común, Roberto Villamil, contándome que había estado en una charla de Brad Hunter, de mi amigo Brad Hunter, sobre profecías sobre la Argentina, y que estuvo espectacular la charla. Fue impresionante. Lo llamé a Brad, y resulta que aparentemente no hay un audio, por lo menos tomado por él directo de la charla, así que le propuse, ¿no? Y lo hicimos hoy a la tarde, creo que salió bastante bien, quisiéramos una charla de cibercafé, como le llamó él después en el final de la charla, tratando de reconstruir parte de el material que ofreció en esta charla en Buenos Aires hace poquitos días atrás nomás, ¿eh? Pero las repercusiones que hubo a través del fake y a través de algunos amigos en común fue que fue una de esas charlas imperdibles. Así que Brad tuvo la amabilidad de estar charlando casi una hora y media esta tarde, y grabamos a través de Skype esta nota, ¿no? Porque no, la verdad yo no sabía si estábamos operativamente acá para poder salir por Skype, ¿no? Vieron que los teléfonos también tienen inconveniente, la tarjeta, bueno, el Skype se nos cortó un par de veces, pero lo recuperamos ahí nomás al toque. Ustedes van a escuchar en algún momento, como hacemos siempre, como hago siempre espontáneamente, las cosas, en un minutito volvimos a recuperar. No se lo pierdan, igual va a estar en el blog, recuerden el blog de Cielos Profundos, cielosprofundosfm.blogspot.com. El anterior blog era Cielos Profundos 2012. Si entran al cielosprofundos2012.blogspot.com van a ser redireccionados a cielosprofundosfm.blogspot.com. Respecto de los videos que estoy subiendo, fíjense, coméntenme después en el Facebook, Cielos Profundos Fernando Diz, pídanme amistad, tratando de ser quienes son, ¿no? Porque hay gente que a veces, no sé, qué sé yo, yo soy Fernando Diz, y hasta pongo la cara y todo, ¿no? Hay gente que pone nombres y no sé quiénes son, y yo la verdad que a veces, cuando veo que hay gente relacionada conmigo, bueno, por ahí acepto, pero si no es como que me cuesta mucho conectarme con gente que no da la cara, que no muestra las cosas, y que pone nombre de fantasía, no sé cuál es la historia, ¿no? Entonces por eso les digo, ¿no? Yo no tengo inconveniente en compartir un montón de cosas que uno va encontrando a través del Facebook también, pero siempre me gusta saber con quién estoy relacionado, ¿no? Así que esto también ténganlo en cuenta, ¿no? Somos lo que somos y hasta acá llegamos, ¿no? También. Bueno, cada uno de nosotros lo digo, ¿no? Cada uno de nosotros. Porque uno ve, hay foros donde los tipos tienen nombre de fantasía, nunca sabes con quién estás hablando, ¿no? Pero ellos sí saben con quién están hablando, ¿no? Están hablando con Fernando Di, claramente. Es un tipo que es lo que se ve ahí, en el blog, ¿no? Bueno, sin más, vamos a meterle, de hecho, hoy no ni música, va a haber solo pausa comercial. Y quiero que escuchen con detenimiento esta charla que sostuvimos con mi amigo Brad Hunter hoy, profecía sobre la Argentina, ¿no? En estos meses que estamos viviendo y que se vienen, que son muy álgidos y muy tormentosos para nuestro país, ¿no? Y no les esquivamos el bulto a la cosa. Así que ahí vamos entonces. Brad Hunter, una vez más, en Cielos Profundos, ¿eh? Muy bien, estamos en comunicación con Brad Hunter desde Buenos Aires. Vamos a charlar para Cielos Profundos respecto de una charla bastante impactante, según algunos amigos que han estado allí en estos últimos días, que ha brindado Brad sobre profecías sobre la Argentina, y que no son precisamente exclusivamente de las investigaciones que ha hecho en todos estos últimos años respecto de Benjamín Solari y Parravicini, ¿no? Sino sobre algunas otras profecías que habría encontrado Brad sobre nuestro país en sus investigaciones de los últimos años. Así que bueno, te saludamos desde aquí, desde Capilla del Monte, Brad, y estamos dispuestos a escucharte y hacemos, como es habitual, un ida y vuelta, una charla de café. ¿Cómo estás? Bien, por suerte muy bien. Bueno, muy preocupados aquí en Buenos Aires, y esto es una charla de café online. Exacto, sí, exacto. Bueno, quería hacerle extensivo mis saludos a todos los oyentes del programa. Y cada vez tenés más oyentes acá en Buenos Aires. Bueno, eso seguramente es gracias a vos. Y seguramente son las mismas quejas de Capilla. Dice, che, pero nunca es el programa en vivo. Sí, sí, sí. Hemos tenido algunos inconvenientes para sortear. Las cosas no están fáciles en ningún lado. Y justamente les decía eso, que justamente estabas con bastantes inconvenientes, así que bueno, lo que pasa que bueno, es justamente la respuesta de un programa que gusta, ¿no? Y que la gente lo espera, que eso es lo bueno. Exacto. Bueno, vamos a entrar a los bifes, como decimos cuando charlamos entre nosotros. Contanos, ya que por ahí te vamos a tener recién para fin de año por aquí, y por ahí, bueno, hay cierta información que vos manejás que conviene que la gente al menos la escuche, ¿no? En estos momentos, respecto de estas profecías, ¿no? Para la Argentina de otros, podríamos decir, videntes, ¿no? Profetas que no son exactamente Benjamín Solari y Parravicini, Brad. Claro, esto bueno, fue una conferencia que yo di justamente el viernes pasado en Argentum. Para que la gente sepa, la conferencia se tituló Las profecías y el futuro de Argentina, y bueno, como subtítulo era Cuando las profecías pueden cumplirse, porque obviamente como toda profecía, incluso son profecías que están escritas hace muchísimo tiempo. Yo lo que traté de hacer en esta charla fue una especie de tratar de buscar eslabones comunes, o sea, que haya concordancia entre los distintos legados proféticos. Hicimos un análisis muy, muy profundo, porque incluso, bueno, estuvo el profesor Reiser, había gente también ligada no digamos al gobierno, pero sí a esquemas de poder dentro de la Argentina. También contó con la asistencia de una persona que es muy importante, digamos, que haya estado ahí porque tiene contacto asiduo con el Papa, contó bastantes cosas interesantes con respecto a estas últimas cosas que sucedieron no allá en el Vaticano. Yo arranqué, por ejemplo, yo lo que presenté son profecías de Chico Javier, que es una especie de un Parravicini brasileño. Chico Javier incluso arrancó antes, o sea, Chico Javier va más o menos, es bastante contemporáneo. Contemporáneo de Parravicini, porque yo justamente presenté una que fue del 38, una profecía. Él más que nada era un gran espiritista. Él nació en el 1910 y falleció en el 2002, ¿no? Y hay un periódico brasileño, se llama La Hoja Espiritista, que en una edición, en el número 439, publica algo muy interesante sobre cierta información que Chico Javier habría dado en su momento, que si querés, tenemos tiempo, te leo. Sí, estamos con tiempo, justamente por eso tomamos la idea esta de hacer esta conexión de esta forma y grabarla para que tengas tiempo de explayarte tranquilamente. Lo único que te pido es que no te me alejes mucho del micrófono. Perfecto. ¿Ves? Ahí. Ahí me pegué. Ahí está, porque ahí sale fantástico el audio, si no es como que se me pierde un poco, ¿sabes? Bueno. Así como Parravicini tenía atrás de él, digamos, como informante del lado del astral al famoso Fray José Aragón, Chico Javier tenía su contacto del astral, se llamaba Emmanuel. Emmanuel era quien le pasaba toda la información a Chico Javier. Y en el año 38, aparentemente con motivo de él, fíjense, él por ejemplo anunció ya que el hombre iba a llegar a la luna, algo muy parecido a lo que pasó con Parravicini, pero una vez que esto sucedió, aparentemente, él después recibe una información que en ese mismo momento que el hombre había pisado la luna, es como que la humanidad, la comunidad planetaria, había entrado de alguna forma a la comunidad del sistema solar, ¿no? El hombre por su propio esfuerzo conquistó la luna y eso que, bueno, fue obviamente el 20 de julio del 69. En relación a eso, porque de alguna forma el ser humano ya había salido del planeta, esto lo vamos a denominar, no es la palabra exacta, pero hubo una especie de concilio, según lo que dice Chico Javier, donde él escribe, lo voy a leer: nuestro Señor deliberó conceder una moratoria de 50 años a la sociedad terrena, a comenzar el 20 de julio del 69 y por lo tanto a terminar en julio del 2019. Aparentemente, según parece, cuando habla de nuestro Señor, fue Jesús quien ordenó a sus emisarios celestes que se empeñasen más directamente en el mantenimiento de la paz entre los pueblos y naciones terrestres, con la finalidad de colaborar para que nosotros ingresásemos más rápidamente en la comunidad planetaria del sistema solar como un mundo regenerado al final de ese periodo, que sería justamente ese plazo. Aparentemente es como que la humanidad hubiese tenido un plazo de sentencia mucho más pronto, pero esto se extiende hasta el 2019. Lo importante de todo esto es que digamos, esta dilación del plazo que habría dado Jesús, una de las cosas que en su momento él había dicho antes de fallecer, como dije recién, que muere en el año 2002, él había dicho ya de antemano que en el 2012 no iba a pasar nada. Él anticipó, el 2012 no es la fecha, él hablaba de julio del 2019. Ese sería el tiempo que tiene la humanidad para para defender la paz y conquistar la paz entre las naciones. Uh-huh. Entonces, en esa folia espiritista de Brasil, le preguntan a Chico Xavier qué pasaría si las naciones terrestres se lanzan a una guerra nuclear, ¿no? Entonces, él habría dicho que en ese caso la humanidad, si quiere entrar en el camino a la guerra, como de alguna manera parecería que ahora se está perfilando eso, digamos que él anticipó que serían las fuerzas telúricas de la naturaleza, de la propia tierra, cansada de los desmanes humanos, que nos tendríamos que enfrentar a terremotos gigantescos, maremotos, tsunamis, veríamos la explosión de volcanes, deshielos, calores y fríos arrasadores, que bueno, todo esto terminaría con el hemisferio norte totalmente devastado. Brad, reiteranos la fecha en que Chico Xavier, el año en que Chico Xavier decía estas cosas. Bueno, todo esto es del año 38. 38, coincidente con Parravicini, claro. Claro, lo que pasa es que Parravicini en el 74 fallece, sí. Mientras Chico Xavier vivió hasta el año 2002. 2002, sí. Y lo que pasa es que todo esto es del año 38, eso es lo válido. Uh-huh. Lo importante de todo esto es esto que yo les voy a leer ahora, ¿no? O sea, porque es ahí esta introducción que acabamos de hacer. Lo importante es qué es lo que va a pasar con, o sea, si el que es muy parecido a lo que dijo Parravicini cuando habló de los tres humos. Claro. La Argentina iba a recibir a los heridos de los tres humos. Que esto sería un acontecimiento, como dijo Parravicini también, que sucedería en el hemisferio norte y que el hemisferio sur quedaría a salvo y que Sudamérica, que esto también, porque una de las cosas que yo presenté también en la conferencia es el material de todo lo que en su momento también es un material profético. Como conocedor de profecías, lo que dijo Pedro Romaniuk, por ejemplo, en Argentina Tierra Bendita, ¿no? Sí. Bueno, tenemos un pequeño retraso ahí en la comunicación. Vamos a volver si lo recuperamos a Brad. Bueno, volvemos a atender entonces. Vamos a ver, se nos ha... Ahí estamos de nuevo. ¿No? ¿Escuchó? Sí, estabas que se nos terminó ahí en donde estaba Argentina Tierra Bendita. Retomá desde ahí. Ah, bueno. Una de las cosas que acércate al micrófono, acordate. Sí. Una de las cosas que cuando él dice que va a quedar destruido el hemisferio norte, que igual que Parravicini, que iban a venir esos grandes flujos migratorios del hemisferio norte hacia el hemisferio sur, fundamentalmente hacia Sudamérica, ¿no? Entonces le preguntan si esos flujos migratorios serían pacíficos. Él dijo infelizmente no. Él dijo que lo que quedase de las Naciones Unidas terminaría por decidir la invasión de las naciones del hemisferio sur, incluyendo ahí obviamente al Brasil, que era su nación, y al resto de América del Sur. También mencionó que iban a haber conflictos en Australia y el sur de África por causa de estas migraciones, ¿no? Ajá. Que muchas de estas naciones, si se oponían a estos flujos migratorios, iban a ser ocupadas militarmente. Uh-huh. Y que se iban a dividir entre los sobrevivientes del Holocausto y todo lo que eran las naciones del hemisferio norte, ¿no? Entonces él dijo, ahí es donde nosotros, los brasileños, iríamos a ser llamados a ejemplificar la verdadera fraternidad cristiana, entendiendo que nuestros hermanos del norte, aunque invasores por la fuerza de las armas, no dejarán de estar sobrecargados y afligidos por las consecuencias nefastas de la guerra, uh-huh, y de todas estas hecatombes telúricas. Y por lo tanto, deben ser considerados nuestros hermanos del camino, necesitados de apoyo, comprensión y amor. Y él dijo que Brasil, como lo conocemos hoy, será entonces transformado y dividido en cuatro naciones diferentes. Solamente una cuarta parte de nuestro territorio permanecerá con nosotros y a los brasileros les restarán los estados del sudeste sumados a Goiás y al Distrito Federal. Los norteamericanos, canadienses y mexicanos ocuparán los estados de la región del norte del país en armonía con Colombia y Venezuela. Lo importante es, ahora viene lo que nos tocaría a nosotros. Uh-huh. Dice, los europeos irán a ocupar los estados de la región del sur de Brasil, unidos a Uruguay, Argentina y a Chile. Los asiáticos, específicamente los chinos, japoneses y coreanos, irán a ocupar el centro-oeste en compañía con Paraguay, Bolivia y Perú. Y los estados del nordeste brasileño serán ocupados por los rusos y por los eslavos. Ajá. Dice, no nos podemos olvidar que todo este intrincado proceso tiene su ascendencia espiritual y estamos forzados a reconocer que tenemos mucho que aprender con los pueblos invasores. O sea que esto tiene una correlación bastante interesante con lo que hablaba Parravicini, ¿no? Uh-huh. Dando un poquito más de detalles en relación a esto. Hay algo muy interesante porque esto coincide con lo que yo en su momento también lo dije ahí en la radio, en la radio tuya. Uh-huh. Es algo, y bueno, el profesor Weiser también está recibiendo y está trabajando en ello. Y dice, le preguntan, ¿no? ¿La reunión de la comunidad celeste habría decidido algo más? Sí, otra decisión de los benefactores espirituales de la vida mayor fue la que determinó que después de la alborada del año 2000 de la era cristiana en adelante, los espíritus empedernidos en el mal y en la ignorancia no recibirán más el permiso para reencarnar en la faz de la tierra. Reencarnar aquí, a partir de esta fecha, equivaldría a un justo premio destinado no solo a los espíritus más fuertes y preparados que supieron acumular en el transcurso de sus múltiples reencarnaciones, conquistas espirituales relevantes, como la mansedumbre, la dulzura, el amor, la paz y la concordancia fraternal entre pueblos y naciones. Básicamente, vamos a lo que Chico Javier habría anunciado, que este proceso que empezaba en el 2000 y que va a terminar el 2019, iba a sacar del astral a todos los espíritus, los denominados bajos astrales, todas las entidades que no tienen cuerpo físico, que ya no tendrían oportunidad de volver a reencarnar en el planeta. Uh-huh. Que serían lentamente mandados a planetas más primitivos a volver a empezar nuevamente el proceso reencarnatorio en planeta tercera dimensión que tengan de alguna manera características similares a su nivel de evolución, pero que la Tierra ya está escogida para algo superior. Entonces, que a medida que estas entidades iban a ser retiradas del planeta, decían de que, bueno, lo que decía Chico Javier era que el mal iba a perder influencia y que, bueno, lentamente la humanidad iba a poder cumplir ese plazo del 2019 que le habían dicho. Claro. Bueno, un amigo en común, Roberto Villamil, quedó muy impactado por el análisis y el conocimiento que diste respecto de las profecías también de Don Orione, de Don Bosco y de Hugo Watts, ¿no? Me gustaría, si podemos, si te parece, focalizarnos ahora en esto, porque tiene mucho que ver con toda esta situación, ¿no?, que estamos viviendo. Yo hoy en el programa de la mañana en Políticamente Incorrecto también comenté una información que después otras fuentes que la escucharon me estuvieron confirmando respecto de algunos momentos de zozobra que vamos a estar viviendo. No sé si te parece que vayamos entrando en eso, que me parece que tenés mucho para comentarnos sobre esto, ¿no? Sí, sí. Lo importante de todo esto, ¿por qué hice esta introducción? Primero, por una cuestión de correlación con Parravicini. Sí. Y segundo, que está claro, después de la participación de nuestra presidenta en las Naciones Unidas, de que esto es muy simple. O de alguna forma la mandaron a hacer ese choque violento que hizo. No creo que sea una valentonada, una bravuconada, que ella de eso salga bien parada. Sí. Entonces, esto es muy jugado, donde según ciertas evaluaciones, es muy posible que, bueno, forme parte de eso que nosotros decimos, que, bueno, se está buscando un motivo para meter a Argentina dentro de este conflicto internacional que se está gestando ahora. Claro, incluso poniéndose ella como blanco de ISIS, cuando la realidad es que me parece que el objetivo de esta nación islámica, o de este grupo que se hace llamar Nación Islámica, parecen ser otro tipo de personalidades en el mundo, ¿no? Mira, yo le digo a la gente que busquen ISIS, hay un grupo. En realidad, yo te voy a comentar algo. A ver. Es la información del otro lado. Nosotros siempre comemos la información de Occidente, la que nos mandan los americanos, sí, los malos de la película. Y resulta que en el mundo islámico saben que ISIS en realidad está fomentado y está organizado por el propio Estados Unidos. Ajá. Acá está claro que lo que quieren ellos es crear un nuevo orden en el Medio Oriente, ¿no? En todos las naciones que son enemigas de Israel. Porque ISIS es en realidad es un grupo, hasta tiene página en internet. No sabía. Claro, no, búsquenlo. ISIS es Intelligent Technology Training, es un grupo, es muy parecido a otro grupo, se llama Black Waters. Sí. En realidad, ISIS es las siglas de Integrated System Improvement Service, INC. O sea, existe. ISIS ya existía, es un grupo de mercenarios. Toda la mano desocupada de todas las guerras de Occidente, de las Naciones Unidas, o sea, de los franceses, los norteamericanos, todos van a parar a este grupo de élite, que son básicamente asesinos. Sí. Gente que participó en mínimamente una guerra, que ya lo dieron por locos. Bueno, es un grupo de mercenarios. Uh-huh. Porque obviamente a Estados Unidos no les conviene tenerlos adentro. A ninguna nación quiere tener a estos asesinos entrenados por ellos mismos, pero ya no dentro de una disciplina militar, porque se convierten en algo peligroso. Claro. Entonces, con estos grupos, y ellos los utilizaban para hacer tareas sucias en Medio Oriente. Uh-huh. Tal es así que estuvieron operando durante tanto tiempo en Medio Oriente que, bueno, se hicieron prácticamente a la idiosincrasia musulmana y al Medio Oriente. Entonces, son estos grupos los que están armando estos conflictos. Ajá. Obviamente lo que quieren es el famoso choque que estaba en todas las profecías Illuminati, el choque entre las religiones. Yo no sé si ustedes se acuerdan, sí, yo lo presenté en la charla de la hora gris. Sí. Hay una profecía de Juan 23 que está en el libro de Pierre Carpi. Sí, sí. Creo que vos lo tenés. Sí, sí, lo tengo, sí. En el cual ahí dice, lucharán entre sí la luna creciente, obviamente los musulmanes, contra la estrella, que es la estrella de David, los judíos, y el gran imperio. ¿Cuál es el gran imperio? La NATO. Uh-huh. La OTAN. Entre ellos se yergue la cruz negra, infierno en la tierra. ¿Qué es la cruz negra? Son los caballeros de Malta. Uh-huh. ¿Qué son los caballeros de Malta? Es el segundo escalafón de la masonería. Primero, el primer escalafón, el más alto, son los templarios, y abajo vienen los caballeros de Malta. Y dice, tras los días del que la sangre teñirá el desierto y otras partes de la tierra, presten atención a esto porque esto es muy importante, porque no es una profecía catastrófica. Al contrario, dice, tras los días que la sangre teñirá el desierto y otras partes de la tierra, el mundo entero se rebelará contra el juego de los poderosos, contra la secreta hermandad de los grandes, que tramaba la esclavización de los pueblos de la tierra. Esto es muy importante porque está hablando de que el mundo entero se rebela contra este juego, supuestamente Illuminati, contra esa hermandad secreta, Y también habla de que esa secreta hermandad estaba tramando esclavizar a los pueblos de la Tierra. ¿A través de qué? Obviamente el tema de los chips y todo eso. Uh-huh. Y termina diciendo, los escasos jefes honrados se unirán y los culpables serán juzgados y derrocados. Lo escrito está. Esto es muy importante porque es una profecía que está hablando con un final positivo, ¿no? Vamos a pasar a otra antes de entrar en Dos Boscos. Uh-huh. No mucha gente conoce quién es Pancho Sierra. Sí, Pancho Sierra. Don Pancho Sierra, el gaucho santo. Sí, sí, claro. Bueno, Don Pancho Sierra... nace en 1831, o sea que es antecesor de y aparte fallece en 1891, o sea que es anterior a Parravicini. Uh-huh. Hay una profecía que él, en el momento prácticamente de su muerte, él dice lo siguiente, escuchen bien, porque esto es del 3 de diciembre de 1891. Llegará un día que faltará vivienda y no se podrá andar solo por la calle, pero Argentina siempre amparada, pero muy codiciada, y hasta en ella llegará derramamiento de sangre, pero nunca será tan grave como en otras partes del mundo, donde la miseria y el dolor harán estragos. El mal oculto trabajará haciendo caer en la tentación a los débiles de espíritu. Muchas enfermedades arteriales y cardíacas abundan, pero la ciencia adelantará cada día más a favor de la humanidad. Fíjense que está haciendo una aclaración en 1891 sobre algo que nos está quejando a todos, que son los problemas de ACV y ataques cardíacos. Claro. Bueno. Y también dice, pero también se utilizarán inteligencias para inventar armas y aparatos para matar y destruir. Y llegará un día en que las aguas arrasarán con todo, pero será en esos lugares donde hay mucha maldad y donde se efectuarán prácticas diabólicas, vicios y corrupción. Por eso lloro y aconsejo que pase lo que pase, no se aparten nunca del tratadiós hasta morir. Después de pronunciar estas palabras, el 3 de diciembre de 1891, Pancho Sierra entró en un letargo y al otro día, el 4 de diciembre, termina falleciendo. Ajá. Impactante, bueno, eso, ¿eh? ¿Qué hallazgo ese, Brad? ¿Sabés qué es lo bueno que todo esto? Porque más allá de... Nosotros siempre evaluamos todo desde la perspectiva de Parravicini. Yo lo que traté de decir, bueno, yo sabía que existían estas profecías, pero digo, bueno... Vamos a releer todo y a poner todo el material junto. Claro. Porque acá es poner todo y cuando las profecías que son marco de referencia, ¿no? Porque en definitiva una profecía es un marco de referencia de una probabilidad que se pueda cumplir o no. Pero cuando vos ves que Chico Javier, Pancho Sierra, Don Orione, Parravicini, todos están hablando lo mismo. Y esto no termina, ahora vamos a seguir con Don Orione, ¿no? Don Orione, como todos saben, bueno, un religioso que nace en Italia en 1872 y muere en 1940. Fue un sacerdote salesiano y discípulo predilecto de San Juan Bosco. O sea que estaba relacionado con Don Bosco. Con Don Bosco, claro. Durante mucho tiempo estas profecías, porque casi todas las profecías de Don Orione fueron, por otro lado, por el contenido de lo que decían, fueron negadas por la Iglesia, porque las ocultó la Iglesia, y también durante los gobiernos militares estas profecías obviamente, bueno, fueron canuto, o sea, por eso yo digo que los militares le daban mucha bola a las profecías, porque acá tenemos el caso no solamente del famoso baúl, famoso baúl que desapareció de Parravicini, sino también, esto no sé si lo llegué alguna vez a comentar al aire, yo estoy en continuo contacto con Elena Valdés, y bueno, Elena la secuestran los militares. Estuvo prácticamente a pasitos de ser una desaparecida. Uh-huh. y a ella le roban también un baúl lleno de profecías, que eran una serie de profecías que ella había estado recibiendo, que estaban escritas en un idioma extraterrestre. Yo le pregunté, bueno, ¿qué era ese idioma? ¿Era el Irdín? No sabía, dice. Esto lo recibía tal cual, eran todas psicografías que estaban relacionadas a sucesos futuros y a cosas en nuestro país. Que le dijeron que estaban, se la mandaban en ese lenguaje porque en algún momento ese lenguaje iba a ser traducido y se iba a poder interpretar, y que si ella no entendía ese lenguaje, ella no iba a correr en riesgo su vida, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, por eso digo, esto es muy interesante. O sea, nosotros es como que hay muchas cosas que se nos, por falta de tiempo, pero por eso yo estoy tratando de hacer esta unión de las cosas, porque bueno, evidentemente hay muchas cosas aún, enigmas que todavía están ahí en el camino de ser un enigma y no una revelación. Entonces, yo como siempre digo, me cansé de hablar de Parravicini, que me critiquen, que posteen cualquier cosa. Entonces, bueno, pero desgraciadamente hay tanta cosa que bueno. No se puede dejar de escudriñar en las psicografías de Parravicini y de prestar atención también a estas otras personalidades, que algunos de ellos fueron apenas contemporáneos de él cuando él empezó con la tarea, ¿no? Me decís que Don Orione, por ejemplo, muere, creo que aquí en la Argentina, ¿no? En el año 40 muere aquí. 40. Ajá. ¿Y cómo es el tema de las profecías de Don Orione, por ejemplo? Que sé que tienen relación directa con la Argentina, ¿no? Escucha esto. A ver. Escuchen esto porque es increíble. Esta es una profecía de 1935. Es famoso esto en realidad. Lo que pasa que, bueno, nadie la trajo ahora a los actuales momentos. Esto es una profecía muy vieja. Y Don Orione lo que dijo son él escribió acerca de los hechos que ocurrirán en la Argentina. Y dijo, el que salvará y gobernará la Argentina no sabrá que es el elegido. Será un hombre por demás inteligente y totalmente apolítico. O sea, está hablando que no surge del ámbito político. Pero en un momento caótico del país, se le presentará un ángel de Dios, diciéndole que tiene que hacerse cargo del país, porque fue elegido por Dios para hacerlo. Pero él no querrá y no aceptará. Es así que por su negativa, un ángel causará la muerte de 400.000 personas. Vuelvo a repetir. Por su negativa, un ángel causará la muerte de 400.000 personas, quienes caen desplomadas, sin vida en las calles. Luego habrá un levantamiento armado civil. El pueblo, lleno de ira, saldrá a las calles buscando y matando a todo político, funcionario, policía, militar, sacerdote y cualquier otra persona que, habiendo tenido poder para mejorar la Argentina, no lo hizo. Y que allí mismo, donde los encuentren, los matarán. Habrá tantos crucificados como desde Rosario hasta Buenos Aires. En orden de tres, un político funcionario, un policía, un militar y un sacerdote. O sea, uno, uno y uno. Uno, uno y uno. Y así sucesivamente. Escucha esto. Al mismo tiempo un presidente será colgado en Plaza de Mayo. Bueno. Por este entonces, sí, varios hombres dirán ser los elegidos y querrán entrar a la Casa Rosada por la entrada de Balcarce 50. Pero Dios pondrá allí un ángel quien estará cuidando esa entrada y no permitirá el ingreso de otro que no sea el verdadero elegido, fulminando en el acto a todo impostor antes de cruzar la puerta. Finalmente el elegido aceptará, todos lo verán y sabrán que es él. entrará por la puerta de Balcarce 50 y gobernará la Argentina desde el Congreso, de la mano de los niños, sin salir del país, por 50 años hasta su muerte, para paz y prosperidad. Terrible, tremendo. Ahora, te pregunto una cosa, ¿no? Tratando de sobrepasar el dramatismo que tienen estas palabras, y bueno, vos como investigador, yo y seguramente otros compañeros que están en estas búsquedas, la puerta de Balcarce 50 en aquella época ya significaba la puerta de entrada o de asunción del poder. Porque viste que le cambiaron en varias oportunidades la entrada a la Casa Rosada, ¿no? Bueno, eso habría que verlo, ¿no? Hay que ver si también estas profecías no, en este caso, viste, por ahí no le agregaron eso. Claro, eso es lo que te pregunto, si no sufrieron alguna pequeña manipulación. Está bien, es un dato menor ante el dramatismo de lo que cuentan, pero... Igual, de todas formas, esta profecía es muy vieja, o sea, más allá de todo, esto es como yo siempre, es lo mismo que el libro de Pierre Carpi, ¿no? Que hay gente que cuestiona de si Juan 23 dejó profecías o no. Y yo digo, no importa quién las escribió. Lo importante es que lo que está escrito, sea de la mano que venga, es una profecía y que tiene una vigencia enorme. Claro. Nadie duda, estas profecías de Don Oriones son conocidas. Yo he hablado, me acuerdo en su momento, con curas sobre la profecía de Don Oriones. Hace mucho tiempo, cuando yo era chico, se hablaba de que un presidente iba a ser colgado en Plaza de Mayo. Esto no es nuevo, no es algo que de alguna manera podamos decir, bueno, cayó en un foro de estos modernos que hay de profecías y alguien la modificó. Por ahí lo que hay es una copia de copia donde alguien, bueno, porque por ejemplo esta misma profecía, hay otra versión que, y yo sé que eso no es así, que menciona como que Don Orione menciona al hombre gris. Ah, sí, vos sabés que lo leí hace poco tiempo, y bueno, dije, cuando tengo un poquito de tiempo para poder meterme, voy a tratar de ver cómo puede ser esta correlación entre Don Orione, Barravicini, que habla por primera vez en el año 38 del hombre gris, pero claro, la psicografía puede ser del 38, pero el conocimiento de la psicografía puede ser del año 60 o del año 70, ¿no? Claro, claro. Incluso, bueno, poniendo, porque por ejemplo, las profecías de Don Orione habla también de quema de las iglesias, y eso ya ocurrió. Claro, sí señor, en la época de Perón, en la década del 50. El 6 de junio del 55, cuando se queman las iglesias. Después habla también de que un dictador no muere en la revolución, y es clara que está hablando de la revolución libertadora del 55 y que Perón no muere en esa revolución. Exacto, sí, sí. También dicen otra que la revolución no soluciona los problemas del país, porque de hecho después vinieron los militares, que después viene una sucesión de gobiernos anodinos y efectivamente no tuvimos. Habla también que esta, yo creo que aún no se terminó, o sea, a pesar de que el cordobazo fue grave, pero habla de que Córdoba se convierte en un hervidero. Habla también de que el caudillo regresa. Entonces, porque fíjate que habla de un dictador y después ahora habla de un caudillo. Y dice, ríos de sangre bajan de Córdoba a Buenos Aires. Está bien, la revolución libertadora arranca en Córdoba, ¿no? Pero también dice que el caudillo regresa y después dice, el caudillo muere colgado en Plaza de Mayo. Habla de que la bandera no flameará por 48 horas en la Casa Rosada. Y a esa misma profecía habla de un hombre del norte, que ese hombre del norte dará muchos años de paz y tranquilidad a la Argentina. Uh-huh. Y eso es coincidente con las profecías de Parravicini. Ajá. Que habla del hombre humilde en la Argentina joven, que se allega para gobernar. Sí. Y dice, será de casta joven y desconocida en el ambiente, más santo en maneras, creencia y sabiduría. y que igual que la profecía que vos presentaste inédita de Córdoba, uh-huh, esta habla de que llegará después de la tercera jornada. Claro. Y ahí en esa profecía se hablan de tres jornadas. Uh-huh. A esta misma hay otra que dice, el hombre humilde, el HH, se allega a las Argentinas unificadas y gobernará en caridad y amor. O sea que está hablando de que previo a eso va a haber una división de la Argentina. Sí. Se unifica y ahí gobierna este hombre humilde. O sea, acá estamos hablando de que hay alguien, y lo importante de esta profecía es que la que dice el hombre humilde en la Argentina joven, tiene como una especie de vestidura de sacerdote. Tiene como si fuese la aureola de santo, que es muy similar al escudo de los jesuitas, y lo más importante de todo es que está con un dedo señalando como alguien lejano, alguien que está, digamos, en un plano muy atrás, que es otro sacerdote que podría llegar a ser Bergoglio en el Vaticano. Mira. ¿Qué pasa? Me pregunto yo, porque algo de esto yo creo que hay. Si Bergoglio está teniendo una participación muy activa, ¿no? Uh-huh. Yo, una de las preguntas que le hice a esta persona, que no puedo dar el nombre, uh-huh, bueno, habló de más y me dijo, por favor, yo le digo, ¿por qué? Porque me hace un poquito de ruido que reciba a Guandanara, a todo lo que está recibiendo, ¿no? El Papa, que está recibiendo, creo que por demás gente. Entonces él me dijo una cosa muy lógica. Primero, como es una persona religiosa, me dice, la casa de Dios está abierta para todos. Y me dice, Tinelli, Guandanara, Benito de Tal, bueno, todos los que sabemos que tuvieron con él, son todos muy influyentes en la vida y en la debacle social y moral que tiene la Argentina. Entonces, es como decir, esta gente no se hace cargo de lo que hacen, bien y mal. Pero le dice, ellos, no es que los invitó el Papa, ellos entran. Y él me dijo lo siguiente, ¿sabes qué? Él los está comprometiendo a todos. Él es como que les dice a todos lo que hay que hacer, ¿no? Y después, si no lo cumplen, agárrense, que se atengan a las consecuencias, me dijo. Uh-huh. Entonces es como que le está dando la oportunidad a todos a que hagan un cambio, y hasta les dice, che, ¿por qué no colaboran? Es como que los compromete en que empiezan a cambiar un poco las cosas que están mal acá, ¿no? Uh-huh. Pero es como que el Papa está hablando con una tranquilidad, con un conocimiento de algo que la mayoría de nosotros no sabemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué se trae entre manos? Y hasta la posibilidad de que por ahí esté armando él un gobierno o un grupo que está evaluando la situación social, política, económica. Sabiendo que es jesuita, no me llamaría la atención. No me sorprendería. Claro, claro. Bueno, sí. Todo dentro del terreno de la especulación, ¿no? Uh-huh. ¿Y don Bosco qué referencia hace, por ejemplo, que también lo incluiste en esta? Bueno, muy bien, frenamos ahí un cachitín, hacemos pausa comercial. ¿Nos queda cuánto, Pame, de la charla? Bien, perfecto. Después vamos a hacer el otro bloque, entonces, para que podamos terminar hoy, concluir, ¿no?, con todo esto que tiene que ver con profecías sobre la Argentina, la charla que diera Brad Hunter hace unas semanitas atrás en Buenos Aires, y estamos tratando de reconstruirla, ¿no?, de alguna manera a través de esta nota para ustedes. Así que vendemos de la 105.9 Radio Gente y volvemos para seguir compartiendo con ustedes Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos casi 18 años. 19:39, continuamos compartiendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos casi 18 años por la 105.9 Radio Gente, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado cerro Uritorco, Recuerde las vías de comunicación 482-452, 482-811. Si quieren mandar algún mensajito de texto, pueden hacerlo al 1540-1013, 1540-2618, ¿no? Pero la verdad prefiero que escuchen atentamente el contenido del programa de hoy, que es bastante tremendo. Me voy a comprometer, porque el sonido sale grave, el sonido es así de origen, a través de Skype, vamos a tratar de mejorar el sonido de la voz de Brad, después lo vamos a trabajar un poquito con filtros para que sea un poquito más, que retumbe un poquito menos. Yo también tengo algo de la responsabilidad porque le pedí a él que se acercara más al micrófono y el grabador realmente toma espectacularmente bien el audio, ambiente, así que ya vamos a ir mejorando esas cuestiones, pero creo que se escucha bastante nítidamente todo lo que Brad nos está comentando, ¿no? Vuelvo a invitarlos, recuerden, para la charla que va a brindar Ricardo González el próximo viernes 10 de octubre, 21 horas en el Centro Español de Capilla del Monte, a partir de la hora 21, así que les pido a todos que traten de ser puntuales, porque ya después hay que viajar tempranito el sábado a la mañana para el encuentro que va a llevar a cabo Ricardo González con su grupo de gente en el Parque Nacional de Talampaya en La Rioja, Así que tampoco queremos terminar de muy tarde este viernes próximo. Nos va a contar los últimos contactos y mensajes que ha recibido desde su experiencia en el Altai, allí en Rusia, en este cerro, hasta lo ocurrido en el Monte Shasta hace poquitas semanas atrás, que fue bastante espectacular también, Así que vamos a estar con esos temas principalmente en la charla, Recuerden, precios cuidados, 50 pesitos, después ya vamos a empezar a ajustar, porque si no, no vamos a llegar con los con todo lo que significa organizar estas charlas y estos viajes, ¿sí? Pero bueno, me aprovecho para invitarlos aquí. Recuerden el blog spot de Cielos Profundos, cielosprofundosfm.blogspot.com. Entren a la parte de videos también. Intenten, si hay algún problemita, cuéntenmelo a través del Facebook, Cielos Profundos Fernando Diz. Reitero, les doy amistad, me cuentan si hay algún inconveniente para que vayamos prolijando el tema de los videos que comenzamos a subir allí, y que tienen que ver, bueno, con todo lo que, el material que fílmico que he realizado en estos 24, casi 25 años aquí en Capilla del Monte. Hay un montón de material para ir ofreciéndoles a ustedes al respecto, ¿no? Bueno, recuerden que Todo Piletas está en ruta 38 en la entrada del club de tenis. Te podés anticipar al verano y aprovechar la promoción de la pileta Practipool, la Practipool, que incluye filtro, motor limpio a fondo, y vereda atérmica. La Practipool es una pileta de 6x270x120 de profundidad, reitero, con vereda atérmica. Podés verla, podés consultar, pedir informes, además de todos los accesorios para tu pileta, en Ruta 38, entrada del club de tenis, en el teléfono 155-76-899 o en todopiletapunilla@hotmail.com. En la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campo, saumerios, bombos, quenas, cajas, vidaleras, Uritorco Maya, visítalo. Y Camino al Cerro es una pizzería que está aquí nomás en Sabatini 118, frente a Casa Blanca, De lunes a domingos, con estas promociones, todos los mediodías, por la noche están de miércoles a domingo. Las promociones son para delivery o para llevar. Dos pizzas grandes de mozzarella y cuatro porciones de fainá 100 pesitos, una grande de mozzarella, una grande de fugaza y mozzarella y dos porciones de fainá 100 pesos, una grande de mozzarella, una chica de fugaza con mozzarella y una coca de 2 litros y cuarto 100 pesos, una grande de mozzarella y una pizza grande napolitana 100 pesitos. También hay menú diarios de lunes a sábado a 39 pesos y todos los días menúes diferentes en camino al cerro de Sabatini 118. El teléfono del delivery para los pedidos, el 469-446 y el 155-80-551. Conoce el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Ingeniería CREA es la casa de las energías alternativas. Está aquí en Capilla del Monte, en ruta 38, esquina Tucumán, todo en energía solar y eólica. Consulta a los especialistas de Ingeniería CREA en el 469-089-154-65-246 o en el Facebook Ingeniería CREA, También te quería comentar que Agua de los Palos está aquí en el Cerro Las Gemelas. Es un complejo con entrada libre y gratuita donde podés tener muchísimas experiencias, Como dice su publicidad comercial, un lugar, muchas experiencias, Agua de los Palos en el corazón del Cerro Las Gemelas, aquí en Capilla del Monte. Podés comunicarte con ellos en el Facebook Agua de los Palos, ¿sí? Sábados y domingos abiertos desde la hora 10:30, reitero, con entrada libre y gratuita al complejo. Después las actividades, las cabalgatas, larga o corta, el trekking, el ascenso al Cerro de las Gemelas, por supuesto, tiene su costo, y también el servicio de la casa de té y de restaurante con esa vista privilegiada que tiene Agua de los Palos, así que aprovechalo. Bueno, y nosotros vamos a aprovechar esta charla con profecías no tan conocidas, pero que sí estuvieron vigentes durante mucho tiempo, aunque se habló muy poco de ellas, las de Don Bosco, la de Don Orione, la de Pancho Sierra, y ahora se viene la parte de un poquito más de Don Orione y lo que tiene que ver con Don Hugo Watts, que fue un escritor que vivió aquí en la zona de San Esteban, de Dolores, que tuvo casa muy cerca de aquí y que escribió varias novelas con contenidos proféticos, no muy pocos conocidas por todos nosotros, ¿no? Así que vamos a aprovechar el conocimiento de Brad y vamos a escucharlo. Continuamos entonces, Brad Hunter en Cielos Profundos 2014, Profecías para la Argentina. Este repaso, digamos, de profecías sobre la Argentina. Mirá, hay una cosa muy que poca gente conoce, que hay un libro de Hugo Watts que se llama Don Orione. Ajá. Y es muy cómico porque hay un capítulo que habla de que el perro de Don Orione se llama Gris y habla de un perro gris. Pero como que el perro gris es en realidad una persona, por la descripción que hace del perro, por la importancia que tiene el perro. Es muy interesante, hay cosas, bueno, yo hice más que nada eso. Hay otra cosa que es importante, que es esto, escuchen. Esto es de Don Orione. Esto fue en 1934 durante un congreso eucarístico. Y al llegar a la consagración, Don Orione estuvo en éxtasis, parece, varios minutos, y los padres le preguntaron: padre, ¿qué le sucedió? ¿Por qué se tapó el rostro? Porque parece que se tapó el rostro y empezó a llorar. Y él dijo: pobre Argentina, he visto correr ríos de sangre por la ciudad de Buenos Aires. Habrá un viernes sin misa. Aparentemente triunfarán las fuerzas del mal y, sin embargo, paulatinamente se irán afianzando las fuerzas del bien. los que visten el signo de San Martín de Tours, acordémonos que San Martín de Tours ayuda a una persona que estaba en la calle muriéndose de frío, corta con su espada la capa en la mitad y lo abraza con parte de su capa, ¿no? Y dice que los que visten el signo de San Martín de Tours salvarán a la ciudad de Buenos Aires. Argentina llegará a ser, a través de un gran presidente católico y de un obispo santo, la guía de América Latina y la luz del mundo. Vuelvo a repetir, un gran presidente católico y de un obispo santo, que en este caso podría ser el Papa, que se convertirían en la guía de América Latina y la luz del mundo. Y esto coincidiría con el Cono Sur como faro del mundo. Y dice también, tendremos un triunfo sin precedentes. Argentina será el centro de Cristo en Sudamérica. Una gran época está por llegar. Veo a Jesús que vuelve, no es un fantasma, no. Digamos que, bueno, hay cosas. Y otra cosa que mostré, por ejemplo, que me llama muchísimo la atención. ¿Te acuerdas de esa profecía de clowns en la Argentina gobernarán hasta el basta? Sí. Que clowns obviamente es payaso, ¿no? Sí. Y que dibujo es como una especie de pingüino que tiene como un remolino de ojo. Uh-huh. Y tiene como un sombrerito el pingüino. Uh-huh. Y yo cuando vi el sombrero de la presidenta, cuando lo fue a ver al Papa, me sorprendió. Te invito a que hagas la correlación del sombrerito de Cristina, sí, y esa profecía. Bien. Del pingüino, porque el pingüino tiene puesto un sombrero que eso, y la flor es como una especie de flor que tiene ese sombrero, que es básicamente lo mismo que tiene. Y no nos olvidemos, ya en Parravicini, el tema de llega a la Argentina empobrecida un nuevo sol. ¿Te acordás de esa? Sí, llega sí. La falsa palabra sea creída. Llegará cuando las fuerzas avancen en fuerza de ira. Y lo más importante es, que habla de cuando el ladrón corre las calles sin ser aprendido, cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas que no le conciernen. Si uno se pregunta lo que dijo la presidenta en las Naciones Unidas, que criticó a Obama, que cuando dijo que no hubiera enjuiciado a Bin Laden, que lo mataron de una. Después, cuando defendió el pacto con Irán y cuestionó las instituciones judías. Cuando habló de que Obama combate al terrorismo haciendo sonar los tambores de guerra. Que por ahí tiene razón en lo que dice, pero es como decir, no sé si le compete eso. Uh-huh. O sea, Obama la miró con una... Sí. Por eso digo, o sea, es todo como, viste, muy raro. Nos está esta situación, todo lo que está pasando, los arreglos, las conversaciones que tuvo con Rusia, con China, nos están poniendo en el ojo de la tormenta, ¿no? Claro, claro. Bueno, justamente yo hoy comentaba esto, que me llamaba la atención que estuviéramos tratando, yo no sé si es una maniobra distractiva o no, de ponernos en un escenario internacional caótico, en vez de resolver el caos interno que tenemos con el tema de la economía, bueno, lo que vivimos internamente en el país con la inseguridad y todo esto, ¿no? Eso es bastante llamativo también, ¿no? Lo que nos está pasando con eso. Por eso, o sea, es como que parece que puertas adentro el país está bárbaro, que ella tiene que salir a criticar lo que hace el mundo, ¿no? Como, claro. Digamos, eso es lo extraño, o sea, hay un caos interno y encima ahora nos está poniendo en un caos externo, porque esto no nos olvidemos, ahí es donde después yo hago la correlación con el libro Juana Tabor 666 de Bouguas. Claro, ¿no? Claro, claro. Y acordate sí. También de las profecías inéditas, la que habla de las tres bocas a cerrar, ¿te acordás? Ah, las tres, sí. La gran boca ordene paz. Sí, sí. Y que parecería que es el Papa el que está señalando a la gran boca. Uh-huh. ¿Te acordás de esa profecía? Sí, claro que sí, claro que sí. Presentamos. Exacto. Después, yo me acuerdo de mi libro, que todo el mundo me cuestionó cuando yo decía que Osiris era el difunto, o sea, Néstor, Isis la sucesora del trono, que era Cristina, y que después Amenfis era el hijo que mantiene la gloria de su padre. Claro. Que era Máximo. Exacto. Y ahora está apareciendo en escena como el sucesor, y todo el mundo lo primero que dijo, habla igual que el padre, tiene el carácter del padre. Entonces, digo, fíjense cómo esa profecía de golpe toma validez. Claro, ¿no? Claro, exactamente. Y lo mismo esto que marcabas de Cristina, ¿no? Esa mujer que habla de cosas que no le competen. Claro. Increíblemente ella habló de cosas que no le competen directamente. No le competen, ¿no? O sea, cumplió la profecía. Causas, como dice, defendiendo causas políticas que no le competen. Exacto, exactamente. O sea, increíblemente ella cumplió esta psicografía. Sí. Y no te olvides a todo esto, porque vos decís, bueno, Don Orione, todas estas, Pancho Sierra está hablando de oleadas de sangre, y entre las del 73 que vos tenés, acordate la que habla del nuevo sol, el oleaje de sangre en Argentina. Sí, terrible. También habla de un nuevo hombre, o sea, un nombre nuevo, o sea, directamente no es alguien conocido que llegará, y que ese es el que compondrá el caos. Claro. Las figuras que están haciendo un traspaso de un bastón. También, exactamente. Que esa es la que donde vos marcaste bien que evidentemente es una etapa nueva de la Argentina, porque está el sol, cuando se están está la figura del sol arriba de estas dos figuras que se están, que bueno, que una le está entregando el bastón a la otra, ¿no? ¿No? Y lo de Hugo Watts, me interesaría que si podés volver a comentarnos, porque eso también ha sido bastante impactante, ¿no? La aparición de este escritor que, bueno, además vivió acá en Dolores, acá muy cerquita de Capilla del Monte durante muchos años. Tenía una casa en San Esteban. En San Esteban, claro. Es un hombre que, bueno, que de pronto aparece en este panorama profético de una manera sorprendente en base a estas lecturas que vos has hecho de sus novelas, ¿no? Y que realmente impactan. Me gustaría que nos podés contar algo de eso también. Sí, sí. ¿No? Incluso antes te quería comentar algo. Sí. Esto quedó como, digamos, nadie. Yo ahora me puse en contacto, todavía no tengo la respuesta. ¿Te acuerdas en el programa de Infinito una entrevista que le hacen a Bettina Allen? Sí. Que habla de una profecía de la Argentina que estaría relacionada a algo que estaba en las planchas de la Cueva de los Tallos. Sí. Y que tiene que ver también con algo que no mucha gente entendió, porque obviamente habla de algo que no existe o aparentemente nadie conoce, que don Pedro Romaniuk habla de que los atlantes hace 25.000 años, así como la Biblia aramea, sostenían una profecía que dice así: cuando los tiempos sean finales, habrá una gran tierra bendita al sur del Gran Triángulo, que cobijará todas las razas, religiones y banderas que queden en la humanidad. Él habla de una Biblia aramea y muchas otras que supuestamente fueron destruidas en la biblioteca de Alejandría, que harían mención a esto, ¿no? Así que, por eso digo, hay ciertos aspectos que son bastante interesantes. Bien. Después, bueno, yo lo que hice fue lo de también presenté una parte, más allá de, sin juzgar el libro en sí, la ideología atrás del libro. Sí. El famoso misterio de Belicena Vilca. Sí. Es lo de Luis Felipe Moyano y Rosalía Tagliabore, que es la madre. Uh-huh. Ella en ese libro, que fue escrito a final del 75, dice, escuchen esto: la guerrilla apátrida será derrotada militarmente, pero la subversión sinárquica que la generó, por el contrario, acabará apoderándose del gobierno de esta nación, subordinando de inmediato el poder político al poder económico internacional. Se llegará entonces a un estado de dependencia financiera irreversible entre la nación y la alta banca mundial. El líder carismático será reconocido por todos como único representante de la función regia, y habla del pontífice máximo hiperbóreo, según ellos. Ajá. Levantando a la nación entre las ruinas morales y materiales en que la hundió la conspiración sinárquica. Entonces sobrevendrán días de esplendor nunca visto. La nación se erigirá como una de las potencias espirituales de la tierra. Por eso, ahí. Sí. Después, bueno, tenemos la de... Yo todo esto después lo llevé para el lado de lo que había escrito Zeneldin en su famoso... en la síntesis del proyecto mundialista Nuevo Orden. Ajá. Donde, bueno, hace mención de un montón también de cosas que, bueno, se fueron cumpliendo. Se está haciendo el audio. Ahí, acércate eso. Me acordaba de que Zeneldin siempre alertó sobre la invasión de los chinos. Y hay una profecía del 38 de Parravicini que está en la República Argentina y dice: China será el principio del desborde invasor a Latinoamérica. Ah. ¿Te acordás de esa profecía? Sí, sí, sí. Año 38. Bueno, son todas esas cosas. Me imagino que la gente que estuvo en la charla se debe haber quedado. Ah, bueno, imagínate, aparte con. No te olvides que estaba Schweizer. Sí. Había... ¿No grabaste audio? No, ¿sabes qué? ¿Tenés audio? Llevé para grabar y me olvidé, o sea, no lo prendí. Cuando me di cuenta ya estaba a mitad de la charla. Sí. Pero, ¿por qué? Porque también había dos comisarios mayores estaban en la charla. Para mí fue un poco tenso porque sí. hubo gente que vino a escuchar a ver qué. Claro. Sí. Así que bueno, fue como bastante pesado para mí la responsabilidad, ¿no? Claro. Uh-huh. Volviendo a Hugo Watts, sí. Me gustaría que nos contaras un poquito, aunque sea de dos de esos momentos de su novela de Juana Tábor, donde habla de cosas impensables, ¿no? Para nuestro país, desde una novela que fue escrita cuando en los años 30. 1941, ¿no? La escribió en Catamarca. En Catamarca, ajá. Claro, lo importante de esa... son dos libros, él siempre hacía dos libros, que es Juana Tábor y 6666. Sí. Y él habla de que, bueno, esa novela está ambientada en nuestro siglo y narra como en lo que sería nuestra época, un religioso argentino nombrado Papa. Uh-huh. Dice que es nombrado justo en el momento donde los seguidores del anticristo quieren dominar el mundo. Que iba a haber un gran conflicto que durante su reinado, su papado, mejor dicho, se iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. Y lo importante también es que habla de que una mujer llegaría a ser la segunda presidenta mujer en la Argentina después de 10 años de mandato, en medio de grandes desastres climáticos y en un tiempo en el que el país pierde en manos de una nación extranjera parte del territorio patagónico. Mm. Y que todo esto ocurre en un clima apocalíptico y con el cumplimiento de lo que serían las profecías al final de los tiempos. Y incluso habla de la aparición, o sea, una lluvia de estrellas, porque menciona el apocalipsis. Donde hace mención a Genjo, que podría, bueno, obviamente ser es una novela que te mantiene, me imagino que te tiene todo el tiempo. No, pero habla de una ministro de defensa mujer, que, o sea, que era la primer ministro de defensa mujer. Sí. Que durante su ministerio se desarma el ejército. Ajá, es Nilda Garré, claramente. Obviamente, hola, hola. Sí, sí, dale, que estamos al aire. Ah, está bien. Bueno, habla que debilitan enormemente al ejército de las fuerzas fronteras, habla de que es la segunda mujer que vive en una quinta en Olivos, es dueña de una gran fortuna. Es increíble. No, no, no, bueno, por eso yo siempre hay alguien, hay tres personas que para mí que fueron contemporáneas, que son muy importantes, que son Hugo Wass, Sol Solar y Parravicini. Sol Solar, así como Hugo Wass en sus novelas, en sus escritos, son prácticamente escritos proféticos, Sol Solar con sus pinturas también tiene un montón de mensajes que son terribles. Y Parravicini, fueron, para mí fueron, bueno, en esa época, viste, grandes genios. Fíjense lo que dice, por ejemplo, y la correlación que tiene con todo lo que dijimos anteriormente. Hay una parte de la novela que dice: y ardió Buenos Aires por las cuatro puntas, y se comprobó la triste verdad de que la nación estaba espiritualmente dividida y que era llegada su hora conforme a la sentencia evangélica. Todo reino dividido contra sí mismo, desolado será. Cuando impera la doctrina de que todos somos iguales, cualquier desigualdad engendra el sentimiento diabólico de la envidia. En cuanto a la guerra civil que obstruía los servicios públicos, volaba los mejores edificios, saqueaba los bancos, abría las cárceles, soltando a los ladrones y asesinos, incendiaba, violaba y mataba, esa les parecía sacrosanta, era la justicia del pueblo. Lo que está diciendo es terrible. Yo le quiero aclarar a la gente que yo ni deseo esto, ni soy un conspirador, ni estoy hablando en contra de nadie, ni de ningún gobierno, pero esto es lo que está, digamos. No es un invento mío, estos son profecías que existen. Claro, Hugo Wass, ¿en qué año muere, Brad, por ejemplo? Él nace en el 83 y nace en 1962 y le ponen los hábitos de jesuita, que eso es lo extraño, cuando muere. Muere en el 62 y en el 62. Y con la vestimenta de jesuita, increíble esto. Sí, porque en realidad él no era un religioso. Claro. Le ponen el hábito jesuita. Porque en realidad es lo que él era, fue, y todos sus libros fueron prácticamente durante años olvidados, porque él fue acusado de antisemita. Uh-huh. Él aclara de que él, porque en muchos de sus libros, como hay un libro que se llama Cajal Oro, que habla de los protocolos del sabio de Sion, incluso hace mención a que Buenos Aires se iba a convertir en una nueva Babilonia. Y hoy vemos cómo está Buenos Aires. Sí, y Babilonia. Sí. Bueno, y hay otra parte que dice: convencer a un pueblo de que quien lo manda y lo oprime no tiene más autoridad que la de que ayer le prestó la mayoría. O sea, que es quitar al gobierno su fundamento sagrado y hacerlo una simple criatura de la más caprichosa entidad que existe en el mundo, la opinión popular. Habla de que en algún momento, porque incluso hasta hace eso de que el pueblo que votó a ese gobierno después le va a retirar el voto con retirarle el apoyo, ¿no? Sí. Si un solo voto que se pase de aquella acera a esta otra manda al diablo la autoridad que en él se fundaba. O sea, la descripción que hace del actual momento es sorprendente, es sorprendente. Incluso hace como una especie de mención de que una turba enfurecida empezó a amontonar cajones y que prenderían fuego y a blasfemar al muerto. O sea, que irían, esto hablaría de que en el mausoleo donde está Néstor Kirchner, la turba enfurecida va y lo prende fuego. Que dice, y el populacho, que es la fiera más cruel que existe cuando se embriaga en furor colectivo, para cada grito tuvo un sarcasmo, y cuando de lo alto de la pira se desmoronó algún ataúd, y el inquilino llamado a la vida de forma tan brutal quiso escapar, mil brazos se apoderaron de él y con largas pértigas volvieron a arrojarlo a aquella hoguera extraordinaria que solamente la justicia de Dios podía encender, para consumir el pecado bíblico de haber defraudado al salario del obrero. Tremendo, ¿eh? Tremendo. No, ¿cómo no van a sacar de circulación? Sí. O sea, Y después hace mención a los signos apocalípticos y dice, ese que se describe así, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es movida por grandes vientos. Y habla de que la tierra recobrará su posición primitiva, la cual introduciría un trastorno apocalíptico en su estructura, o sea, que se enderezaría la tierra por un cambio en la polaridad. Y esto no es a la gente, porque por ejemplo dice, los fenómenos pueden ocurrir como ya ocurrieron cuando la tierra por impulso material y cambio su eje y cambió su eje de rotación, inclinándose 23 grados y medio. Se alteró el nivel de los mares y se produjeron las estaciones que antes no existían. Si la tierra se enderezase, el mar y el río cobrarían otros niveles y hasta los cielos parecerían trastornados. Y acá vuelvo a hablar lo que hablé el viernes, que lo único que puede estar produciendo que nosotros veamos en el hemisferio sur, en Buenos Aires, la luna creciente en forma de U, como si fuera un smile, ¿se acuerdan el simbolito del smile? Exacto. Es que hay un bamboleo muy grande de la Tierra. Sí, señor. Sí, porque antes la veíamos como la media luna del Islam, digamos, claro, ¿no? Con... O sea, la Tierra está, cambió por el ciclo de precisión de los equinoccios, o no sé qué, porque un día la ves bien, otro día la ves mal. O sea, hay algo que no encaja con todo esto. Sí. Así que, bueno, son esas cosas que... Y por otro lado, yo presenté un informe de un científico de la NASA, extraoficial, extra NASA, esto lo saqué de un blog. Sí. De un blog del cual yo estoy asociado, donde básicamente son científicos los que están en ese blog pasando esa información. Y este aparente astrónomo de la NASA hablaba de que que la NASA sabría que a partir del año 2017 y en adelante hasta el 2027-2030 se incrementarían los impactos de asteroides al planeta Tierra, y hablan de una posibilidad de 400 en ese periodo de 10 años, 400 asteroides que podrían pegar del tamaño de un micro en la Tierra, diezmando la población del planeta. Esto lo dijo extraoficialmente un astrónomo de la NASA, que es lo que dice, las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra. Claro, exacto. Sí. Bueno, Brad, te quiero agradecer mucho esta mini conferencia que nos has dado, pero estábamos muy, sobre todo yo, estaba muy curioso por conocer cómo habías ligado todas estas profecías, ¿no? Sí, tenemos tiempo, sí, como quieras. Hay otra parte de Juana Tabor que dice, el mapa argentino habría sufrido grandes modificaciones a raíz de una de las grandes guerras europeas. Dice, la Argentina no estaba en condiciones ni de fruncir el ceño y se resignó, o sea, como diciendo, no hay ejército. Uh-huh. O según decían las estadísticas, podía considerarse satisfecha que no le hubiesen quitado más tierras al sur y de conservar al norte dos provincias que podrían haberle disputado los vecinos. Cuando comenzó la guerra entre las naciones que se llamaban a sí mismas del nuevo orden, las que se decían de la democracia, barrida casi todas las naciones de Europa, habrían hallado un espléndido refugio en la República Argentina, tierra de libertad. En el libro de Don Bosco, creo que está, dice, la visión que tuvo San Juan Bosco en la víspera de la Epifanía de 1870, donde ve un guerrero del norte, que podría ser Obama, que es detenido en su avance por el Papa, y también vio el triunfo de la Iglesia por mediación de la Santísima Virgen. También dentro de eso, que lo vamos a dejar para otra oportunidad, esto es exclusivo, es un libro inconseguible, ya que escribió un ufólogo en la década del 90 que se llamaba José Reinaldo Pedraza, que lo escribe con la colaboración de Norma Cesari Benelli, sobre una serie de acontecimientos que pasaron en la década del 60, donde empezaron a aparecer en la localidad de Escobar, en Buenos Aires, en los troncos de los árboles, había avistamiento todas las noches, y a la mañana encontraban que los árboles tenían como una especie de grabados de figuras geométricas, que serían ideogramas. Ajá. Y que en realidad son todas profecías extraterrestres, de origen extraterrestre, que hablarían de lo que estaría pasando en el mundo y en la Argentina. Que también coincide con todo esto. Dices, por ejemplo, te digo a grandes rasgos, ¿no? Sí. Habla de la Argentina y dice, será el pueblo superior del planeta, será la nación primera de la Tierra, será la ciudad santa de las escrituras adámicas. Yo esto hice una charla una vez sobre este libro, sobre todo esto prácticamente es desconocido, o sea, muy poca gente lo conoce. Ajá. Además, ¿sabes quién me dio este material? Fue Claudia y el marido, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. Claudia Garriga y Sergio Sánchez. Sí. Fueron ellos los que me entregaron este material y bueno, yo me encargué con Schweizer, lo estuvimos leyendo psicográficamente, ¿viste? Bueno, y empezamos a sacar toda la data y bueno, yo hice una conferencia sobre esto. Ajá. Bueno, estaría muy interesante que en una próxima venida, además de presentar el libro tuyo sobre ERX, pudiéramos, como cuando venís haces un par o un trío de charlas, podríamos abarcar en una de ellas, si te parece, el material de este libro, ¿no? Está bien, perfecto, sí. Que estaría bueno sí, conocerlo. ¿No? Básicamente un pantallazo de... Yo si consigo que alguien la grabación, bueno, en algún momento te la paso, porque bueno, obviamente que hubo ciertas acotaciones muy interesantes por parte de Weiser y bueno, gente que estuvo en esa... Que bueno, está tan confuso todo que... todos están acudiendo. Hola, bueno, ahí se nos cortó un instante el audio. Vamos a ver, ya llevamos casi una hora ininterrumpida de charla en este segundo fragmento. Vamos a ver si ahí está. Vamos a atender la llamada. Ahora vamos a atender la llamada de Brad para poder concluir con... O lo vamos a llamar nosotros. A ver, ahí ustedes escuchan el ruidito. Ahí está. Se nos cortó y yo mientras tanto le estaba explicando a la gente cómo viene el sistema. Pero nos estamos reponiendo bastante rápido de los cortes hoy, ¿viste? Sí, por suerte. Así, acércate bien al micrófono, Brad, acuérdate. Bueno, para terminar decía de que, bueno, si puedo conseguir la grabación de la charla, porque había aportes muy válidos de Schweizer y, bueno, de gente que estuvo. Porque decía que los acontecimientos que están pasando hoy en el país dejan desconcentrado, o sea, desconciertan a todo el mundo porque no sabes para dónde va a salir disparada la situación. Claro. Bien. Todo muy, muy enrarecido. Bien. Brad, te quiero agradecer mucho este tiempo que nos has dado desde allí, desde tu casa. Yo también estoy aquí en la mía y ha sido una experiencia muy linda poder charlar así distendidamente respecto de, bueno, de esta charla que diste y que algunos amigos me refirieron que estuvo impactante, ¿no? Además vi comentarios también en el Facebook, así que bueno, traté en alguna medida de acercarle a la gente de aquí de Capilla y de Cielos Profundos, aunque sea una pequeña reconstrucción. Y bueno, esperemos que cuando estés por aquí podamos hacer algo también sobre este tema, ¿sí? Buenísimo. Y bueno, inauguramos las comunicaciones de Cibercafé. Sí, el cibercafé, sí, al final salió adelante después de un trabajo técnico en el que me ayudó mi hijo para que esto pudiera salir al aire, ya lo armamos bien, ¿eh? Así que, bueno. Y después, incluso si en algún momento voy, que seguramente, y Dios quiera que sí, pues tengo, ya estoy con ganas y extrañando esos días que estuve por allá, que fueron un poco fugaces, pero... este sábado estoy dando una charla también sobre la historia secreta de la Argentina. Ah, sí, la vi, sí, sí. Una especie de continuación de esto, donde no voy a entrar tanto en las profecías, sino en la verdadera, en la historia detrás de todo esto, que bueno, va a ser bastante también, que se puede llegar a compaginar y meter en una, ¿no? Bien, Brad, bueno, te mando un abrazo grandote, un beso para Romy y nos estamos volviendo a comunicar por ahí para hacer otra charla así larga, y distendida sobre los acontecimientos que vayan dándose, ¿sí? Bueno, lo mismo para vos, para todos los tuyos y bueno, obviamente para toda la gente que estaría ansiosa del otro lado escuchando los vuelos de cielos profundos. Gracias, Brad, un abrazo grande para vos, Gracias a vos. Hasta luego. Bueno, muy bien, ahí estaba la nota que registrábamos hoy, una mini conferencia, ¿no? No tan mini, de Brad Hunter presentándonos la psicografía sobre la Argentina, una de sus últimas charlas. Bueno, me escribe un oyente, me dice si Brad esta charla la va a dar en capilla. Probablemente vamos a ver cuando venga a presentar el libro si hacemos un terceto de charlas como hacemos habitualmente, o si lo escribió en su libro. Puede que haya algo en el segundo libro que hizo sobre Parravicini de algunas menciones a estas cuestiones, ¿no? Así que puede ser. Yo la verdad que todavía no lo leí completo el segundo libro de Brad, pero él ha mencionado algunas partes, acá nucleó todo, y por eso, bueno, al ver el interés y el impacto que tuvo la charla que dio allí en Argentum, en Buenos Aires, tratamos de replicársela aquí para todos ustedes, para que entrara en un programa también, ¿no? Ven que estamos llegando casi al final y pusimos, no pusimos música, casi que tampoco pusimos tanta pausa comercial y le logramos entregarle a ustedes al menos una especie de síntesis de lo que son las charlas de Brad, que duran, ¿no?, 3 horas y pico, así que pero vamos a ver si cuando venga podemos esto que tiene que ver con estos tiempos que se vienen en la Argentina también, ¿no? Por eso quise ir adelantando algo para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. De todas maneras, tengan en cuenta que todos estos programas de Cielos Profundos son van al blog, a cielosprofundosfm.blogspot.com. aprovechenlo, es un esfuerzo técnico importante que está haciendo mi hijo Pablo en Buenos Aires para que ustedes tengan estos programas casi en las 48 horas de sucedido los programas, ¿no? Así que no sean vagos y aprovechen la posibilidad que tienen de escucharlo montones de veces, ¿no? Este tipo de material de Cielos Profundos, ¿no? Bueno, me voy despidiendo, no hay nada más que agregar, cuando no hay nada más que decir, nos vamos, así que nos reencontraremos el jueves, esperemos tener otro programa en vivo, no les prometo nada, solamente decirles que haremos el intento de estar nuevamente junto a ustedes, Así que gracias por habernos acompañado, bueno y nada más. Que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será.